Entrecorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Me dijo que te va a dar la tormenta en forma corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, yo les he comentado a ustedes que el 13 de mayo es la fecha que debe presentarse en ese momento la convocatoria a primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Se llaman PASO. Fue elaborado el proyecto de las PASO para modificar las reglas electorales de una elección anterior. Y en esta también habrá una modificación, incorporándose a las PASO, la posibilidad de que el pueblo en su conjunto, yendo a sufragar, elija a los integrantes del Consejo de la Magistratura. Lo escuché a Luis Juez, el senador del Frente Cívico de Córdoba, emitir una opinión, ya no como legislador nacional, por lo menos lo que entendí, o en todo caso el mensaje de Juez me llegó en un sentido más jurídico, como abogado que lo es, al decir que es el momento de no convalidar la trampa. Y cuando dijo eso, Juez, recordé una nota que le hice a Jorge Ceballos el sábado, que la pasamos aquí, y fue una de las consultas. Si desde la lectura que tiene Libres del Sur o el FAP, consideran que por tener la posibilidad de llegar a 18 jurisdicciones, que es lo que exige la ley, para el frente, conformándose de igual modo en 18 jurisdicciones, puedan presentar candidato al Consejo de la Magistratura. Si no era el momento de dar un paso distinto al previsible, al razonable, al lógico, que se monta sobre la pretendida excusa a esta altura de los acontecimientos, del fortalecimiento de la democracia, pues, en los discursos, adentro del Congreso y en los canales de televisión, todos señalan que es una trampa, que esto no profundiza la justicia, ni siquiera llega a ser un blanqueo, es una apuesta bastante obscena de manejo que siempre los gobiernos han pretendido y han tenido un manejo, pero dejaron como a libre albedrío esa cuota de independencia. Y Juez, que es del Frente Cívico de Córdoba, que tiene una clara vinculación con Binner, que la tuvo con Pino Solanas, que pretende hacer el camino para buscar en el año 2015 la gobernación de esa provincia que es táctica y estratégica, ha dicho: los egoísmos, las pretensiones individuales, harán una vez más que se consolide y se institucionalice aún más el engaño y la mentira. Este es un paso adelante en los esquemas que lejos están de ser democrático para más y mejor, sino democráticos ajustándose a este tiempo. Cualquier signo o símbolo relacionado con el manejo casi absoluto del poder no estaría mal referenciado en este tiempo, porque es lo que necesita el gobierno para conducir ante las turbulencias que aparecen de adentro y de afuera. Vuelvo a las PASO. El 13 te decía que es la convocatoria. Si no sucede algo extraño, extraño es que la oposición en la idea de armarse o constituirse en dos grandes polos, a propósito, ayer Moyano lanzó su partido en el Luna Park y en las filas más relevantes, digo, los asientos, estaba ese peronismo que quiere resurgir, que respira todavía. La baña es Macri y estaba ayer. Estaba Rucci, la hija del mítico dirigente gremial. Había varios, que son los que estuvieron en Córdoba sacándose la foto con De la Sota. Por allí viene el esquema en este partido que lanza Moyano y que probablemente se sume a la unión entre De Narváez y Macri. Todo indica que puede ser así en la provincia de Buenos Aires, reconociendo que el tatuado dirigente, estoy hablando de Narváez, tiene una intención de votos que no es para tirarse de los pelos para el de narvaísmo, pero le da una opción de disputa con el kirchnerismo en caso de que sea Alicia Kirchner la elegida y la candidata. Si lo bajamos a eso a nivel local, que es lo que le puede interesar a quien está escuchando este programa cuando hacemos algún tipo de correlato de la política nacional, buscando representaciones locales, podría existir una interna, las PASO, si no hay acuerdo previo entre el PRO, Moreno Vivo de Fabián Ferraro y Mirko García. Esas serían unas primarias interesantes. Porque el hombre de Narváez en Moreno es Ferraro. Y en el acuerdo Unión PRO, la candidata será Claudia Seff. Estará allí Leonardo Coppola. Y si Moyano juega en esa cruzada para detener al kirchnerismo, bueno, Mirko García tendrá sus pretensiones también, porque es el hombre de Moyano en el orden local. Si nos ubicamos en el otro espacio, que es el consolidado desde el año 2011 y ahora con la idea, sobre todo de Libres del Sur y una parte del GEN, de que se sume la Unión Cívica Radical, aunque los radicales están expresándose no coincidentemente a propósito de ir todos en ALFAP porque la Unión Cívica Radical no quiere ser el último en ese furgón. La Unión Cívica Radical quiere que se lo reconozca como un partido centenario, muy importante. Y esto en la traducción que siempre hay que hacerla es: ¿qué lugar tengo en la lista? ¿Qué me van a dar? Si es poco, juego solo. Pero si no se alcanzara un acuerdo y tuviesen que ir a las PASO, y bueno, allí tendrían que disputar esa interna Carlos López, si es que va por la reelección, Lucas Franco, de Libres del Sur. Hay que ver si juega UP, en el sentido fuerte de jugar, estoy hablando de la estructura electoral de la CTA, con Víctor de Llenaro, y que en el orden local es Alicia Mainar. Y el radicalismo, si es que Martín Arrizabalaga, o algún hombre de radicalismo, juega esa interna fuerte para saber que están, que viven, que tienen una estructura, que es lo que más se señala del radicalismo, junto con el peronismo, son los que tienen esa estructura expandida en todo el territorio nacional, y allí quedarán los mejores de cada fuerza disputando en la general la pretensión de llegar a una banca del Consejo Deliberante. Ahora, no es menor si son tres polos, el último que hace al oficialismo, ¿qué pondrá Güez? ¿Qué hombre representa a Pueblo Libre y a la mácula de Güez? Puede ser Silvia D'Angelo. ¿Será la esposa del intendente quien encabece esa lista? Porque no tiene cuadros, no ha generado cuadros. Y tiene una dificultad importante allí. El último cuadro ya es Pueblo Libre, La Cámpora, Festa, que querrá mostrar y mostrarles a los que están más arriba sus condiciones para pelear por la intendencia en el 2015. Entonces, podría ser una interna entre UES, Festa, Unidos y Organizados, jugará. La semana pasada se presentó toda la documentación en La Plata de un partido que será integrante de este frente. Allí, junto al diputado nacional del Movimiento Octubres, que está dentro del Frente Nuevo Encuentro, está Adriana Palacio, que también renueva. Y deberá querer dar esa disputa ya dentro del kirchnerismo Adriana Palacio, cuando en la elección pasada jugó contra Mariano Hues, apoyando a Jorge Mendieta. Pero también está Cecilia Casas. Y si hay algo que pueda sorprender a todos, es el juego de Massa, y entonces si Massa juega, va a haber algo que significa movimiento pragmático del peronismo, kirchnerismo, convertido en masismo para disputar una interna, y Hues allí tendría mayores chances todavía de sostener la mayoría que tiene hoy con los acuerdos y construir una mayoría propia. ¿Sí? Fíjese todo lo que puede ocurrir en las PASO, convocándose en mayo para disputar en agosto, en julio, en agosto, y luego ir a la general de octubre. Si Massa entra a jugar, y por afuera de todos, allí está Damián Contreras, allí está Ramón Vera Chávez, se encuentra, por supuesto, Jorge Alagastino. Hay muchos que hacen cola para ingresar en ese espacio de disputa. En cualquier espacio, en definitiva, para terminar, hay alguien que tiene la lapicera. Podrán ser dos, pero no todos tienen la lapicera. Y el que tiene la lapicera es el que arma la lista, es el que propone, es el que tiene algo más de poder. Quien siempre ha tenido la lapicera, desde el peronismo, desde el 95 esta parte, indudablemente ha sido Mariano Hues. Y a no equivocarse aquellos que hacen las descripciones respecto a la falta de gestión, que es real, a las cuestiones que hacen a la pérdida de territorialidad, que es real, nosotros lo estamos diciendo desde hace mucho tiempo. Eso no quiere decir que Hues haya perdido la conducción y el liderazgo. Tiene que aparecer alguien, o varios, que le disputen a Hues la conducción y el liderazgo. Y hasta aquí nadie ha aparecido. Y nadie va a aparecer en este 2013. Seguirá siendo él el conductor y él tendrá la lapicera para armar el juego que solamente él sabe armar. El resto está en disputa. Y si las PASO son convocadas y no hay acuerdo en los frentes a los que hice referencia, será interesante para explicar de parte de cada uno las contradicciones y fundamentalmente qué parte del poder es el que buscan en una elección legislativa. Esto se llama recorte informativo. Estamos con ustedes acompañándolos en esta mañana. Me pesa toda la sangre que aquí fue derramada, pero a vos no te pesa absolutamente nada. Tus ojos están secos, estado resignado. Ya ni te molesta ver la miseria a tu lado. Vivo con mi odio, odio que agradezco. Pudrirme de verga, te veré este sueño indicando y aceptar y aceptar. Tonada militar y aceptar y aceptar. Que soy un vegetal. Estruzo y vomito sobre tu cara. Porque yo no olvido nada. Ven a mí, siento me incremento. Quiero vomitarte. Tienes un aliento y estoy caliente. Y estoy malada. Te digo lo que te digo con mi sangre coagulada. Llevo un peso que no puedes comprender. Presionaría la noche torturándome la

Estamos hablando de beneficios para un sector de la población muy reducido, sacrificando otro sector de la población, que eso entonces no es desarrollo, sino que es explotación de un recurso con las consecuencias que conlleva el saqueo. Recorte informativo. Ni oprimidos, ni dominados. Donde queremos estar. Muy bien, en el día de ayer el equipo económico del Gobierno Nacional hizo una conferencia de prensa para presentar dos medidas, una claramente tendiente a la reactivación del mercado inmobiliario y la otra en la búsqueda de atesorar dólares, y que mereció por lo menos de tres medios de comunicación televisivos hegemónicos tres títulos. El primero, el gobierno ofrece bonos para reactivar la economía. El segundo, blanqueo de capitales. Y el tercero, del traje a rayas al mercado formal de capitales. Como esto puede ser tan lejano para un habitante del partido de Moreno, para una porción entiendo que no, que está atenta a lo que sucede con el dólar paralelo, blue, ilegal, lo que se conoce como la verde moneda en las cuevas, es que convocamos a Eduardo Lucita, que es un economista que durante un tiempo fue columnista de este programa, para tratar de indagar un poco si lo que ocurrió ayer es un reconocimiento por parte del gobierno de las dificultades que existen en materia económica y qué impacto eso puede tener en la economía, en la macroeconomía y en la más familiar, en las más cotidianas. Lucita, buen día. ¿Cómo le va? Rubén Bustamante le saluda. Buenos días. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, ¿qué lectura hace de lo que ayer anunció el equipo económico? Estaban todos, ¿eh? Sí, estaban todos. Es una foto que en realidad lo que muestra es la dispersión que hay en el ámbito de la economía, en el gobierno, ¿no? Porque en realidad es una medida que para que la anuncie el ministro y el titular de la AFIP, nada más. Moreno no tenía nada que hacer ahí, el viceministro tampoco, y menos la presidenta del Banco Central. Es decir, es una idea de querer demostrar que hay una dirección unificada, ¿no? Una cohesión en las políticas económicas. Una cohesión. Hay que ver también que el día anterior habló la presidenta en otro acto por otras razones, y recordó que Kirchner siempre decía que el ministro de Economía era él, ¿no? Uh-huh. Entonces, uno puede asociar la foto de los cinco y con lo que dijo la presidenta, y está claro que ninguno de esos dirige la economía, ¿no? Lucita, hace tres años atrás o dos años atrás el gobierno había anunciado un blanqueo de capitales, usted lo recordará, que generó mucha polémica. ¿Esto viene a fortalecer aquello que se anunció? Primera pregunta. Y segundo, ¿qué impacto tuvo aquella propuesta de blanqueo de capitales? Bueno, todo blanqueo de capitales, igual que las moratorias, causan gran polémica, porque te dice yo pago todo, claro, y el otro que evadió durante mucho tiempo ahora lo benefician con esto, ¿no? Ahora, todos los países dependientes y todos los gobiernos periódicamente tienen que hacer un blanqueo, una moratoria, y esto es particularmente así en todos los gobiernos en la Argentina, donde la burguesía argentina, los economistas decimos, está siempre líquida, es decir, siempre tiene una masa de dinero disponible para sacar del circuito productivo, para mandarla fuera del país o para ponerla abajo el colchón o donde sea, ¿no? Entonces, en realidad los blanqueos y las moratorias son una muestra de impotencia de los gobiernos, de los estados, para que el capitalismo se administre seriamente, si es que existe un capitalismo serio, ¿no? ¿Considera usted, Eduardo, discúlpeme, considera usted que esto que los gobiernos no pueden controlar, más que un no control, tiene que ver con un acuerdo con esa burguesía líquida que necesita para seguir aportando al desarrollo de un país opciones para girar rentabilidad afuera y en su momento traerla para blanquearla? ¿No es parte de un acuerdo esto? No, yo no sé si es un acuerdo explícito. No digo que sea explícito. Forma parte de la lógica de funcionamiento. Ahí está. Claro. Acuérdese que muchos de los teóricos clásicos decían que el capitalismo no es nada más que el delito organizado. Así ¿no? es. Así o sea, hay es. Ciertas formas que, bueno, que son permisibles. En algunos países es más fuerte, en otros menos fuerte, ¿no? Hay países donde el Estado controla mucho más, pero los nuestros son países débiles, los de América Latina, los del África, uh-huh. Son países débiles, con gobiernos débiles, con barreras estatales muy permeables, ¿no? Esto ha pasado siempre en la Argentina desde la historia de la colonia. ¿Y este es un gobierno débil, Eduardo? No me refiero a un gobierno débil en términos políticos. Yo pienso que a pesar de todos los problemas que tiene el gobierno frente a la oposición, no está para nada débil. Claro. Pero me refiero a débil en una cuestión genérica, más allá de cuestiones coyunturales. De todas maneras, fíjense ustedes, uno se pregunta por qué este gobierno, que no es débil, no le pone un impuesto a la renta del capital, es decir, a las ganancias financieras. Que si lo pone, aplaudiría a toda la gente a cuatro manos, porque es una verdadera iniquidad que un trabajador que gana 10.000 pesos pague impuesto a las ganancias y los que ganan dinero por la especulación en la bolsa, en los plazos fijos, con los bonos, no paguen. Y sin embargo no lo pone. ¿Es por qué? Porque tiene un acuerdo con el sector financiero, porque el sector financiero le impone condiciones. Sí, eso es así. Si uno analiza el Mercosur desde sus orígenes hasta ahora, la gran ganancia ha sido la industria automotriz, que siempre ha impuesto condiciones con todos los gobiernos acá y en Brasil. Ahora, ¿por qué no le ponen límites? Bueno, el poder del capital es así, ¿no? Y esto yo lo hacía visible en la presentación, ¿no? En términos radiales, ¿qué impacto cree usted como economista puede tener en la macroeconomía esta propuesta, que es la segunda, insisto, de blanqueo de capitales? Claro. Bueno, el primer blanqueo de capitales dio un resultado muy estrecho, creo que 4,000 o 5,000 millones de dólares, no lo recuerdo, por ahí, no una gran condición. Este es un blanqueo más reducido, porque tiene que ver solo con el blanqueo de dólares, ¿no? Habida cuenta de que, bueno, hasta ahora siempre se manejaba que en el exterior o fuera del circuito productivo había 200.000 millones de dólares. Ahora hay un análisis que salió hace cosa de uno o dos meses que dice que son 400.000 los millones de dólares. Uh-huh. Digamos, que el gobierno se tire a conseguir el 5% de esos 4.000, no parece mal. Ahora, a diferencia de otros blanqueos, es un blanqueo con asignación específica. Va solamente a dos sectores, a la industria de la construcción, que el gobierno reconoce que se ha caído todo el negocio. Lo que más se ha caído es el negocio de compra-venta de usados. El negocio inmobiliario. No de los de cero, de los del pozo, porque eso lo están haciendo ya en pesos casi todo. Claro. ¿No? Pero que no se pueda mover el mercado inmobiliario, la presión de los escribanos, la presión de las inmobiliarias, es muy fuerte porque han perdido negocios. Incluso muchos están diciendo, y es lógico, que van a tener que echar personal. Usted recordará que el gobierno fue el que anunció una lucha cultural para especificar la economía. Y esta medida es dolarizar ese mercado que está perimido y exigiendo una reactivación. Exactamente. Y bueno, son las contradicciones de la crisis capitalista en el país. Se proponen cosas que no dan resultado y dan marcha atrás. La otra cuestión es que es otro fracaso hasta ahora, es el de conseguir fondos para las inversiones petroleras. Entonces, esta es la segunda parte de este bono. Claro. De estos bonos, es un bono específico para la industria petrolera, ¿no? Que ese sí tendría un adicional de una tasa de interés del 4% en dólares, que es una tasa que a nivel mundial no es mala en dólares, ¿eh? Porque no están pagando nada los bonos internacionales. Y la otra cuestión que tiene esto con respecto a otro tipo de bonos es que tienen garantía del 100%, porque los fondos que se pongan no es como dicen muchos neoliberales, que es por un problema de las reservas. El dinero que se consiga con este blanqueo no va a ir a reservas. Va a ir a un fondo específico que, si usted quiere, después se lo devuelven. O sea que, por lo menos eso es en los papeles, ¿no? Después, cuál sea la deriva de la crisis, vaya uno a saber. Pero en los papeles es así, ¿no? Entonces, usted blanquea una cantidad de dinero, se va y compra un departamento con eso. se lo da al dueño del departamento, el dueño del departamento va al Banco Central y en teoría le van a devolver toda la plata. O sea, es neutro en esto, pero lo que tiene que lleva a la reactivación del mercado inmobiliario. Y en el caso de lo que va para el petróleo, ahí sí, el bono tiene una finalización del 2016. Entonces usted blanquea el dinero, recibe el bono, pero hasta el 2016 no puede recuperar el dinero. Bueno, ahí usted está marcando algo, Eduardo, que es estructural y que la presidenta lo reconoció en su momento, que es el dinero que la Argentina gasta para invertir en energía. Entonces, si pensamos que Repsol no está más y vino Chevron y es una cuestión estratégica, para que tenga esos resultados tenemos que hablar de 5 o 6 años, ¿correcto? No es de un día para otro que esto se puede modificar, porque esto tiene que ver con algo estructural. Sí, es cierto. No es algo para mañana, eso quiero decir. No es algo para mañana, pero es algo para impulsar, porque encima los acuerdos con Chevron se trabaron por el tema del juicio que tiene Chevron en Ecuador y que tiene sus repercusiones aquí, ¿no? No obstante, se está avanzando en la exploración por fracking, ¿eh? Uh-huh. Hay varias empresas que están avanzando en eso. ¿Y usted qué lectura tiene, Eduardo? Manera, todo lleva su tiempo. ¿Qué lectura tiene de las exploraciones con este método que en países europeos ya no se aplica, digo, el fracking? ¿Qué lectura hace usted? Bueno, yo tengo la información que circula, no soy un especialista en estas cosas. Aparentemente, bueno, lo que hay es el fracking. Es una perforación primero vertical y después horizontal. Después horizontal, sí. Es un caño que es poroso, tiene una cantidad de salidas y ahí meten agua con contaminantes, ¿no? El problema es que esos contaminantes después se van a las napas de agua y ahí contamina todo. No solo se utiliza mucha agua, sino que además contamina todo. Ahora, lo que dicen algunos especialistas es que la característica que hay en Vaca Muerta, a diferencia de los pozos que hay en Estados Unidos, es que acá los yacimientos no convencionales están por debajo de los cursos de agua. Entonces el fracking no contaminaría, ¿no? Uh-huh. Y la segunda cuestión, que se sacaría agua de la desembocadura de ahí de los dos ríos que hay en esa zona, que si no se toma esa agua se desperdicia en el mar. Pero bueno, esos son argumentos de gente interesada en esto, ¿no? Claro, claro está. Ahora es cierto que hay muchas provisiones en países europeos, pero también es cierto que los países europeos casi no tienen petróleo. ¿No? Es cierto. Hay que ver. Por eso han buscado lo no convencional y los impactos que han tenido. Esto no es para decir que Europa es un faro a copiar. Tan solo digo que a veces se reproducen en los países emergentes como el nuestro aquellas prácticas que han dado un buen o mal resultado en Europa o en Estados Unidos, solamente eso. Claro, hay que verlo en el contexto. Ahora, esto del fracking, más allá de las cuestiones ambientales que tenga, está transformando rápidamente la economía de Estados Unidos, ¿no? Claro. Con el shale gas, sobre todo con el gas, Estados Unidos está yendo en pocos años más al autoabastecimiento. Tienen 60.000 pozos de fracking. Usted sabe que le está quedando producción excedente de carbón que la están exportando a Europa, porque Europa, luego del problema de Japón, desactivó muchas industrias nucleares, plantas nucleares, entonces lo reemplazan con carbón. Y además con eso dejan de importar petróleo de Rusia, que es el gran abastecedor petrolero ruso, ¿no? Con lo cual la dimensión geopolítica de esto es muy importante. Pero fíjense en ustedes que, por ejemplo, en el 2005, el petróleo importado que consumía Estados Unidos era alrededor del 60%. Hoy está en el 40%. Si esto avanza, es posible que la condición geopolítica de Estados Unidos en el Medio Oriente cambie. Y hay que ver si detrás de esto no están los acuerdos que está transando Estados Unidos con Irán. Uh-huh. No, o sea, el petróleo da para todo, ¿no? Da para todo. Y lo que uno ve ahora, que la mayoría de las industrias en Estados Unidos se han reciclado a utilizar gas y han bajado mucho sus costos de producción. Uno ve que hay empresas que se habían ido a China que están volviendo a Estados Unidos, empresas que se habían ido a México que están volviendo a los Estados Unidos, porque los salarios están estancados y los costos de producción de energía han bajado mucho, ¿no? y la economía de Estados Unidos está recuperándose lentamente, pero no es el mismo panorama que hace un año, dos años atrás, y han bajado la tasa de desempleo del 9 al 7 y algo, ¿no? O sea que estamos viendo cambios muy acelerados. Dentro de un esquema de crisis, un escenario de crisis, ¿no? Y sí, me queda, pero por ejemplo, si me queda, por ejemplo, la crisis. Sí, déjeme decirle esto, ¿no? Como una devolución. Que me parece que el sistema va por el camino de agotar todo lo posible, ¿no? Estamos muy lejos de energías sustitutivas de lo que genera el petróleo y sus derivados. Se agota todo lo que hay aplicando los métodos que están al alcance de la tecnología, y podemos hablar de la soja en ese sentido también. Y una vez que no se obtenga más de lo que está dando la tierra, bueno, se buscará, por cierto, hay avances para el biodiesel y demás, pero eso también tiene que ver con una lógica del sistema capitalista que es destructivo y saqueador, ¿no? De los bienes comunes, ¿no? Sí, está fuera de discusión, no cabe la menor duda. No, eso ponerlo, me parece, poner la charla me parece importante, ¿no? Sí, me parece muy importante. Seguro. Pero fíjese que con esto del petróleo no convencional en Estados Unidos, que eran yacimientos que antes no se tenían en cuenta, el famoso peak oil, es decir, el punto de crisis cuando se consume más petróleo del que se extrae, se corrió para adelante. Así es. Se corre para adelante, es decir, hay que ver qué es lo que está pasando con todo esto, ¿no es cierto? Y además, lo que ha hecho esto es que todos los desarrollos que había de energías alternativas se han frenado, porque el petróleo sigue vivo. Y sigue vivo. ¿No? Porque en realidad, que el auto eléctrico hace 50 años que se sabe que se puede tener energía eólica, energía con la fuerza del mar, y de eso se sabe hace años que se sabe. Lo que pasa que la vitalidad del petróleo es otra cosa. Lo traigo a la Argentina y a lo nuestro, ¿no? Eso también es nuestro, ¿no? Hay que comprenderlo. ¿Qué aspecto usted observa, Eduardo, de la crisis económica? En política, siempre la Argentina ha tenido picos altos o bajos respecto a la caracterización de una crisis política, pero en términos económicos, por fuera de lo que se ha anunciado en el día de ayer y lo que habitualmente se menciona en los medios hegemónicos, ¿cuáles son los puntos oscuros o grises que usted ve con preocupación de lo que es el modelo económico nacional? Espera. Que me llaman en 5 minutos, discúlpame, me está llamando. Sí. No, pero creo que ya desde hace un tiempo lo que se nota que los principales variables macroeconómicas del modelo kirchnerista, por llamarlo así, están sufriendo un deterioro muy fuerte. El consumo ya no es lo de antes. Hace años que nosotros venimos diciendo que no hay creación de empleo en el sector privado, todo ha sido reemplazado en la creación de empleo en los últimos 2 o 3 años por el sector público, pero esto tiene un límite. El límite es que se está excediendo en el gasto fiscal. El gasto fiscal, por primera vez en 16 años, hay déficit fiscal, cosa a pesar de que el Estado recurrió a fuentes de financiamiento no convencionales o heterodoxas, como el Banco Central, el ANSES, la Lotería Nacional, etcétera, que es toda una discusión teórica si corresponde o no, pero de todas maneras el gobierno con eso manejó la situación, pero a pesar de eso, este año hay déficit. El año pasado hubo déficit fiscal. Por supuesto que el déficit fiscal de 55.000 millones de pesos parece una cifra muy grande. Ahora, si uno la mide en términos del PBI, es el solo 2.50. Ese déficit, Eduardo, ese déficit está ubicado entre lo que recauda y lo que gasta el gobierno. Claro. No, para explicarle a la audiencia, ¿no? ¿Qué sería el déficit fiscal, ¿no? Exactamente, es producto de eso, lo que se cobra por impuestos, por retenciones, ahí entra en la caja fiscal, entra también todo lo que se recupera por las cajas jubilatorias, por los aportes jubilatorios, patronales y obreros, etcétera, ¿no? Todo eso da un resultado negativo, por primera vez en 16 años, lo cual implica una forma de deterioro. Ahora, la otra cosa que se ve es que el gobierno tiene fuentes de financiamiento alternativas, como es poner el impuesto a la renta financiera, tratar de forzar que los jueces paguen impuestos, elevarle las retenciones a la minería, que solo paga el 10%. Con eso hay 5, 6 o 7 mil millones de pesos más por año. Y está el tema de las contribuciones patronales, que Menem Cavallo en el 93 le sacaron alrededor de 6.5 puntos a las grandes empresas, y hay un estudio reciente de Claudio Lozano que dice con valores del 2012 eso hoy serían 100.000 millones de pesos, es decir, prácticamente el doble del déficit. Ahí volvemos a su pregunta original, ¿por qué un gobierno como este, que tiene fuerza política, no toma esos recursos que están ahí y que antes eran del Estado? ¿No? Correcto. A ver, yo imagino que el que está escuchando esta nota con Eduardo Lucita y que vive acá en Moreno y que tiene dificultades para subsistir, hablarle del dólar o de estas medidas de blanqueo es tan lejano a su realidad, es tan imperceptible a tener un impacto en la vida cotidiana, que me lleva a hacerle la última pregunta, Eduardo, y agradecerle mucho su tiempo. Si el sector privado ha dejado de generar empleo y ha sido el Estado que lo sustituya, esa sustitución de empleo en blanco, si quiere usted, en la economía formal, por una economía informal que son los planes o programas, ¿a dónde nos puede llevar? Si es que no se reactiva el sector privado, que ha sido el generador y el motor del empleo, lo dijo ayer en Córdoba la Presidenta de la Nación, ¿no? En un acto de diversificación y globalización de FIAT. ¿A dónde nos lleva si esto continúa así? Sí, bueno, la creación de empleo por el Estado no ha sido tanto por los planes, porque no es mucho la cantidad de gente que hay con planes, no es tan grande esa situación, ¿no? Por ahí es un punto más, si uno no lo tuviera en cuenta, la desocupación en vez de ser el 7 sería el 8, ¿no? No es una cantidad. Han incorporado mucha gente, sobre todo las provincias y los municipios, a la estructura estatal. La estructura formal, sí. Con salarios muy mal pagos, pero a la estructura formal, ¿no? Es eso. Ahora, claro, si esto se detiene, va a venir, digamos, hasta ahora no hay grandes alarmas de desocupación, aunque hay varias empresas que están con suspensiones, algunas han echado gente, etcétera, pero no hay grandes dramas con respecto a eso. Pero si esto continúa, en algún momento la desocupación se va a producir, ¿no es cierto? La desocupación no es del 7. Incluso dan alguna cifra un poco menor. Nadie cuestiona demasiado las cifras de desocupación, ¿no? Sí, es raro. Digamos, de las cifras, es raro, ¿no? La tasa de desocupación es una de los datos que no están cuestionados por, desde que da el INDEC, que no están cuestionados prácticamente por nadie. Por eso digo, si uno toma en cuenta que los que tienen planes, etcétera, son en realidad desocupados con un subsidio, digamos, bueno, será un punto más. En vez del 7 o 6.5, el 7 será el 8. Uh-huh. Es una tasa que a nivel mundial hoy no es una mala tasa, digamos. No, la discusión, y usted la habrá escuchado, la discusión está en cómo se mide la pobreza y la indigencia, sobre qué valores de un INDEC intervenido. Eso es otra cosa. Claro, no, eso es otra cosa, por eso. No tiene que ver con la desocupación. Claro. Es obvio, según el índice de precios que se tome, será el nivel de indigentes y de pobreza. La pobreza debe estar en el orden de los 10 millones de personas, tranquilamente. Ahí está. Eduardo, le agradezco mucho la participación en el programa y lo estamos llamando nuevamente porque ha sido interesante escuchar su palabra. Es un placer conversar con ustedes porque ustedes saben preguntar, ¿eh? Bueno, les agradezco mucho el llamado, ¿eh? Le agradezco mucho, Eduardo. Un abrazo. Allí pasa Eduardo Lucita. Esta es la economía. Mirada desde un sector no hegemónico. Lucita es integrante del equipo de economistas de izquierda. Y yo lo recuerdo y lo traigo acá a la mesa porque en el momento de mayor crisis que vivió el kirchnerismo, por lo menos para mí, que fue aquel lanzamiento de la resolución 125, la resolución para elevar las retenciones al campo, Lucita junto a otros militantes y economistas planteaban una tercera mirada y posición, ¿no?, para salir de aquel pensamiento binario. Lamentablemente el pensamiento binario continúa. Y escucharlo a Lucita y buscarlo alternativo es más que una obligación, una responsabilidad de nuestra parte. Vamos hacia donde indique Cecilia Rodríguez. Creo que estamos en tiempo de buscar un separador, algo de música y tanda, para no pasarnos si tenemos información importante que trabajar en el día de hoy. Por cierto, saber si ya está reglamentada esa modificación que se incorporó a una ordenanza del año 2009 y que habilita que los estudiantes secundarios no hagan más el trámite en la empresa La Perlita. Saber si esto es así. Tenemos la información que hoy el presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte convocó a los estudiantes a la oficina 17 del HCD. Bueno, de esto y mucho más consta la última hora de recorte.

Eva Duarte de Perón, que para nosotros la banderada sigue siendo la banderada de los humildes, de los trabajadores. Fue convocado en el local, digamos, en la casa del Movimiento Evita, por la responsable del distrito, que es María Fernández. Y sí, se han invitado a varias organizaciones, distintos compañeros, y ha sido, digamos, una gran fiesta popular. ¿Quiénes estuvieron? ¿Qué dirigentes estuvieron? Mirá, yo lo que tengo entendido, nosotros llegó el intendente Mariano Weiss, en último momento hubo algunos referentes de distintas organizaciones, estuvo el compañero Mario Pérez del FOLS, hubo gente de distintas agrupaciones. Y el trabajo que ustedes están viendo en los barrios y lo que hoy expresa el modelo en los barrios de Moreno, ¿alcanza a las líneas generales que desde Nación se disponen? ¿Hay una ausencia, una falta de gestión del Estado municipal? En términos objetivos, ¿qué lectura hacen ustedes? Mira, Rubén, yo con respecto a eso, nosotros la verdad que no, sabes que siempre fuimos críticos, hemos interpelado cuando tuvimos que hacerlo. Hoy de hecho, los distintos programas que se vienen generando también desde el gobierno nacional, llegan al distrito, se vienen también gestionando también a partir de lo que es el municipio, la gestión. No, y vienen llegando. Ahora, nosotros, digamos, como dice nuestro secretario general del Movimiento Vita, que es el compañero Emilio Pérsico, a nosotros, hoy tenemos la consigna de que construir organizaciones, construir liderazgos, y los liderazgos tienen que estar en los lugares más difíciles, digamos, en los barrios, ¿no? Donde obviamente sabemos todos que encontramos un gran porcentaje de compañeros dentro de la informalidad, ¿no? Excluidos y demás, y es ahí donde tenemos que estar los militantes, es ahí, como dice también nuestro compañero, con los pies en el barrio, con los pies en el barro y con la patria en el corazón, construyendo día a día por lo que falta. Si bien nosotros sabemos que hay muchas cosas que faltan, que hay que realizar, digamos, pero todo eso puede suceder con organización popular, con la militancia en la calle, discutiendo con cada compañero, con cada vecino, con cada trabajador, discutiendo absolutamente todo, podemos discutir desde los precios, podemos discutir de absolutamente toda la problemática que hoy se está gestando en nuestro país, se está profundizando y agudizando por los medios masivos de comunicación, por el monopolio, que históricamente fueron los escribas de la oligarquía y de los sectores más reaccionarios de nuestro país, que hoy en un momento electoral, vos sabés que la máquina electoral es una máquina burocrática que va chupando, digamos, chupando en el buen sentido de la palabra, políticamente, todo lo que se está organizando, y bueno, es complicado. Hoy tenemos a varios gurúes de la economía saliendo en todos los medios nacionales, saliendo a expresar el modelo de país que quieren ellos, que es un modelo de país que históricamente fue gestado, digamos, por la oligarquía, un modelo de país en donde solamente quedan unos pocos y las mayorías quedamos afuera. Nosotros estamos en contra de eso, no queremos ni devaluación, no queremos ni privatización, queremos apostar a lo público. Ahora, hay algo, particularmente digo yo como militante, digamos, nosotros creemos que tenemos que avanzar netamente, el Estado tiene que avanzar con políticas económicas, públicas, sociales, pero sobre todo económicas, ¿no? Y no hay otro camino que ir a la recuperación de todo lo que era del Estado. Recuperamos YPF, tenemos que recuperar Ferrocarriles Argentinos, tenemos que recuperar lo que era Segva, tenemos que recuperar lo que era Antel, digamos, es la única manera que podemos generar trabajo genuino. Hoy tenemos un gran porcentaje de trabajadores que están dentro de la precariedad, dentro de la informalidad, pero solamente eso se puede resolver, para mí, a mi entender, de ese modo. Vos fijate que, un dato, ¿no? De toda la redistribución que hay, ¿no? Y que se discute en paritarias con lo que es salario, el 20% de obreros reciben el 80% de la retribución. Y el 20%, o sea, lo reciben los trabajadores restantes, ¿no? Ahora, ese 80%, ¿no? A ver, es el sector que hoy cobra, digamos, salarios, si podemos llamarle magros, ¿no? Y el 20% que recibe salarios bien remunerados son trabajadores de empresas que tienen que ver con multinacionales, con corporaciones y con el capital financiero, ¿no? Uh-huh. Bueno, recién en la primera hora, en la primera media hora del programa, charlamos con el compañero Eduardo Lucita, que es un economista, y evaluábamos lo que es el sistema capitalista, cómo aún teniendo un gobierno políticamente fuerte, que es el de Cristina Fernández de Kirchner, que ha dicho ni sueñen con la devaluación, van a tener que esperar que venga otro gobierno y serán otros los que tomen esa medida. La pregunta que me surge hacer es, los sectores económicos, los históricos, las cámaras industriales y demás, han ganado muchísimo dinero en estos 10 años de crecimiento y de drenaje y de la copa que se derrama. Sin embargo, vos lo estás diciendo y además es justo señalarlo, que los barrios estén expresando que ese derrame no ha tenido los efectos deseados hasta el momento y hay condiciones de precariedad y marginalidad. En Moreno, ¿cómo se discute? Es decir, ¿cómo se lleva a la práctica una redistribución tocando los sectores que históricamente han ganado? ¿Cómo lo piensan ustedes? ¿Qué es lo que se debería hacer en el orden local? Mirá, Rubén, justo me diste la posibilidad de comentar algo que nosotros venimos planificando y discutiendo. Digamos, nosotros estamos organizando una actividad, porque justamente es cierto lo que vos estás planteando, bueno, viste que en algunas cosas nos ponemos de acuerdo. Es cierto, digamos, los sectores empresariales, digamos, no solamente acá en Moreno, sino en el país, a partir, digamos, del 2003, con el modelo económico que gesta Néstor y que lo continúa Cristina, se han enriquecido. De solo hecho, vos mirá, vos tenés, desde el 2003 a la fecha, a ver, yo no soy un economista, digo bien, pero las empresas lácteas hicieron 13 millones de dólares solamente en exportaciones. Bueno, tenemos un montón de empresas, estoy hablando solamente de las lácteas. Ahora, nosotros lo que queremos, la consigna que vamos a alargar va a ser pueblo o capital financiero. Y lo que queremos discutir con todo el sector empresarial de Moreno es, no queremos ir a pedirle, digamos, una dádiva, ni una ayuda, ni desde la caridad. Queremos discutir cómo ellos, digamos, discutir que ellos, bien, si bien se enriquecieron, y les va bien, y nos parece bárbaro, ¿no? Pero queremos discutir cuál va a ser su mirada nacional. Nosotros vamos a apostar a los empresarios con mirada nacional, no con una mirada hacia afuera como pasó históricamente. Obviamente que acá Moreno, seguramente hay empresarios con una mirada nacional, popular, que miran hacia adentro, que miran la periferia. Obviamente que sí, lo hay, pero no todos. Ahora, nosotros, con el restante y con los que hay, queremos discutir los sectores que están dentro de la precariedad, los excluidos, los trabajadores informales. Queremos discutir, a ver, cómo ellos, qué es lo que pueden aportar. Pero vuelvo a repetir, Rubén, no en modo de caridad, a los barrios que más lo necesitan, a los pobres, a los excluidos, a los enfermos. Sí, ¿qué empresas serían? ¿Qué empresas serían collantes estas? Mira, nosotros hasta ahora, por el día de hoy, tenemos pensado armar, digamos, estamos planificando, vuelvo a repetirte, una gran movilización pacífica, obviamente, pasar por lo que es Nine, por lo que es Walmart, por lo que es Rea, por lo que es Carrefour, por lo que es Vital, por lo que es Marolio, todas esas empresas, y estamos hablando de Carrefour, estamos hablando de una empresa, digamos, multinacional, ¿no? Y pedir verdaderamente, no ir a pedirle, que en su momento lo tuvimos que pedir, años atrás, salíamos a pelear por mercadería, ¿no? O por bolsones. Uh-huh. Pues mirá cómo cambiaron las cosas, que desde pelear por mercadería y pelear por bolsones, nosotros hoy estamos discutiendo salario. De los 90, del 2001, de discutir en asamblea cómo echaban a los trabajadores, hoy estamos discutiendo salario. O sea, un cambio hay que ser muy sesudo para no reconocer eso. Sí que faltan un montón de cosas. Ahora, esas cosas que faltan, digamos, nosotros también, si bien este gobierno, al que nosotros bancamos netamente, estamos dentro del mismo gobierno, que es la compañera Cristina Fernández de Kirchner, tiene políticas, está teniendo políticas sociales y demás, pero creo que falta un montón, y eso que falta, el aporte lo tenemos que poner nosotros, y dando una discusión profunda, ¿no?, y arrasadora contra el capital financiero. Y el capital financiero son estos muchachos. Estos muchachos son parte del capital financiero. Si no van a pedir bolsones de comida y no es una dádiva, ¿qué le van a pedir a Vital, a Marolio, a Jaguar, que hace poco se instaló acá, a Carrefour, a Bea? ¿Qué le van a pedir? ¿Puestos de trabajo? ¿Qué le piden? Sí, puede ser puesto de trabajo, puede ser que aporten. Pregunto si ustedes ya lo tienen. En el alumbrado de los barrios, puede ser que aporten, en tantas cosas pueden aportar, digamos, en los barrios tenemos gente enferma, digamos, a donde el Estado llega como puede, pero llega. Con esto digo, no quiero decir que no se está trabajando sobre eso, claro que se trabaja, pero hay lugares donde tenemos que llegar nosotros también, y ahí es donde está el movimiento ahorita. La perlita no está dentro de esta lista. En donde están las peores contradicciones, sí. Y como dice nuestro compañero secretario general Emilio Pérsico, ¿no?, que construir organizaciones, construir el liderazgo, y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que construir cuadro político desde lo más difícil. Ahí es donde tenemos que estar. Preguntaba si la perlita no está en la lista. También. Obviamente, bueno, ahora no tengo acá, no tengo un cuadernito. Ahí lo perdimos. Ahí lo perdimos a Collantes. Bueno, llamamos de nuevo. Porque por lo menos en los nombres que daba uno de los dirigentes máximos que tiene el movimiento Evita en el orden local, están estas empresas, estas firmas que son proveedoras de alimentos, es decir, comercializan alimentos. El último engranaje de esa cadena de valor, que es la puesta en venta destinada al consumo de la población. Reitero de lo que me acuerdo, lo que acaba de decir recién Collantes. Decía Bea, Carrefour, Jaguar, Marolio es una marca, es un Vital, puede ser, ¿no? Y lo consultaba si la perlita que recibe subsidios millonarios para financiar el transporte público de pasajeros está. Es una empresa local, apuesta a lo local. Fíjese cómo esto que se viene discutiendo a partir del boleto secundario instala un debate respecto a la responsabilidad empresarial, con un carácter social, que es lo que estaba diciendo Collantes. Eso, no están en desacuerdo que los empresarios ganen, ¿no? Porque es este el punto. Los empresarios tienen que ganar. Y esto lo ha dicho la presidenta también, los empresarios tienen que ganar. Bueno, en algún momento tienen que entregar algo. Y lo que siempre se ha discutido es si es al revés. No garantizar la rentabilidad de una empresa o de varias empresas y después en un momento exigir una participación con cierta responsabilidad social. En todo caso, lo que se pretende es un capitalismo sano, que en su momento los propios capitalistas digan, bueno, vamos a entregar como una forma altruista a construir una sociedad mejor. Lo tenemos a Collantes de nuevo. ¿Walter está ahí? Sí, estoy acá. Correcto. Bueno, vos me preguntabas sobre la perlita. Eso sí, digamos, me quedó justo, se cortó. Sí, la perlita. La perlita es una empresa para ustedes, es una empresa que apuesta a lo local. Es una empresa a la cual nosotros también nos debemos una discusión, también queremos discutir con la perlita, porque hay un montón de cuestiones. Tenemos el tema de los refugios, pero básicamente con la perlita lo que queríamos discutir es con algunas cooperativas, ¿no? Ah. El hecho de que le den trabajo también a la cooperativa para que puedan hacer los refugios, y los refugios que faltan, porque son muchos los que faltan, claro, ¿no? También podemos hablar de, ¿por qué no?, de dársenas. Bueno, ahí hay un montón de cosas que se cruzan en el medio, ¿no? Porque la ruta es provincial y demás, ¿no? Mm. Podemos hablar de dársenas, podemos hablar un montón de cuestiones que se pueden mejorar. Hoy la Perlita es una empresa que tiene prácticamente todo, absolutamente todo, el territorio de Moreno, lo ocupa todo. Ahora digo, y fue creciendo, pucha, si no lo vemos, digo, la 588, creo, la azul, digamos, fue comprada por ellos mismos, digo, está bien, me parece bárbaro. Ahora digo, otra de las cosas que está sucediendo con la perlita, que tenemos reclamo de muchos compañeros, que están con la asignación universal, con el programa Argentina Trabaja y demás, es que vos recordás que nuestra presidenta planteó de que todos los programas sociales tenían la posibilidad de viajar con 1.10 a través de la su tarjeta. A través de la tarjeta sube, sí. ¿Y? A través de la tarjeta. Bueno, hoy eso en todos, pero generalmente los compañeros suben y los colectiveros, los trabajadores, digamos, acá no vamos a cuestionar a los trabajadores, digo, sería lo último que haríamos, yo creo que los trabajadores tienen un mandato de la empresa, al que eso no suceda, digamos, y yo no estoy hablando, digamos, por boca de ganso, estoy hablando por mis compañeros que son los que vienen con el problema, y de hecho hemos discutido en reuniones y en plenarios que hemos tenido, discutiendo la organización del trabajo y demás, se ha discutido fuertemente esto. Esa es una de las cosas que queremos discutir con la perrita, porque si está siendo subsidiada por el gobierno nacional para que eso suceda, no estoy muy bien, digamos, no puedo darte datos precisos, no me gusta, nunca fui un hombre de hablar por hablar, digo, pero nos gustaría discutir fuertemente con eso, con la perrita, y también el aporte que le vamos a pedir a las demás empresas. Bien, la última pregunta para Walter Collantes, que es dirigente del Movimiento Evita. Usted lo decía, y preciso, que es un año electoral. ¿Va a ser candidato? No, la verdad que eso hoy no está en mis planes. Digo, a ver, sería un hipócrita si no diría que nosotros no quisiéramos tener un espacio dentro del legislativo Moreno, un espacio donde podamos gestionar. Ahora sí sabemos muy bien que los problemas políticos no se resuelven desde los cargos, sino se tienen que resolver con organización popular, y es ahí donde nosotros vamos a estar, digamos. Pero no, la verdad que hoy no está muy claro. Bueno, ahora sí, me llaman, y bueno, lo discutiremos, no habría ningún problema. Le voy a hacer una corrección. Ustedes tienen un espacio legislativo, está Mariel Fernández. Si ella está escuchando, no, Fernández va a decir, ¿y yo qué estoy pero acá por qué haciendo? No, pero ¿por qué no? Obviamente, Mariel, la compañera Mariel, es la responsable del distrito y también es responsable regional del Movimiento Evita. Claro que está Mariel, pero ¿por qué no dos? No, digo, también podemos tener dos compañeros, digamos. Por favor. Ajá. Ahora digo, no lo descartamos, pero la verdad que no está en mis planes. Bueno, por ahí me suena el teléfono. pero igualmente sí. Se tiene que resolver con organización popular, organizando a los trabajadores ocupados y desocupados. Así se va a resolver el problema político. Que los trabajadores tomen en su mano la educación, la salud, la cultura, el deporte. De ese modo se puede resolver, digamos. No se va a resolver solamente desde un cargo, Rubén. Walter Collantes, muchas gracias. Un abrazo, que ande muy bien. Un abrazo grande. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Por favor. Vamos a buscar un separador, algo que nos relaje un poco más. Y tenemos para laburar lo que es el boleto secundario. Para mí hoy, y hago la cuenta, días hábiles, hoy tiene que estar promulgada esa incorporación de 3 artículos a la ordenanza del año 2009 que cierra definitivamente la posibilidad que la empresa La Perlita haga el trámite para que los estudiantes accedan a un carnet credencial pagando la foto y de allí al boleto estudiantil. Y hoy es el día. Y lo tenemos que trabajar. Ya venimos. Las venas abiertas de América Latina. La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional, conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando. Mientras ella dice, la respuesta es clara. El agua se toca. Su pueblo le está diciendo ahora, no se toca el Famatina, y así es, así de simple. El agua no se toca. Jorge Informativo. No se toca. Thank you. Muy bien, te lo decíamos en el cierre de la primera hora del programa, que hoy la información que tenemos nosotros y que hemos volcado al aire ubica una convocatoria, un llamado que nos parece correcto del presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte, Jorge Aragastino, un llamado a los estudiantes, ¿sí? A los estudiantes, para que él, como presidente de la comisión, pueda notificar qué tipo de reglamentación se ha hecho a partir de esa discusión que se tiene del boleto secundario con los estudiantes. Aragastino en este momento seguramente está buscando esa información. Se tiene que haber redactado, eso se tiene que promulgar, tiene que aparecer en el boletín oficial, pero además, por la prontitud y por las declaraciones públicas que se hicieron en esa última sesión ordinaria del mes de abril, tiene que ser visibilizado el tema de la reglamentación, la promulgación que hace el Ejecutivo, para otorgar certidumbre. No tenemos que olvidarnos que todo surge a partir de una convocatoria que hacen los estudiantes, que elevan el reclamo, que Aragastino, si quieren ustedes, hace su primera presentación como presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte trabajando este tema, recibiendo a los alumnos. Él tenía una ordenanza, luego hay una charla, esto también admitido por Aragastino y Barreiro también me lo comentó, una charla con el intendente Mariano Hues, y es él, el intendente, quien le pide a sus concejales del bloque oficialista 10 días para implementar lo que se votó en el Consejo Deliberante. Esto es, que resulta imposible que la reglamentación no salga como se votó en el Consejo, porque había un acuerdo entre el bloque oficialista y el intendente Hues para que, insisto, ya no exista ambigüedad para los estudiantes secundarios al momento de gestionar la documentación para acceder a ese derecho. En el 2009 se votó la ordenanza, también se había votado una en el año 2004, también en el año 2005, y en definitiva estamos en el día clave para saber si efectivamente se trabajó en estos 10 días, no solo en la reglamentación, en los términos técnicos, sino en una conversación y una articulación para que las escuelas puedan tener esa dotación de personal administrativo que facilite el certificado de alumno regular y que la participación del Consejo Deliberante sea lo más rápida posible para evitar esas demoras que, en definitiva, permitieron en su momento que la empresa La Perlita ofreciese a los alumnos una opción mucho más rápida para acceder al carnet de la credencial y con eso a pagar 10 centavos el boleto secundario. ¿Aragastino no puede? ¿No puede en este momento? Está hablando por teléfono Aragastino. ¿Cataño? ¿Mariana Cataño? No atiende. Entonces nosotros tenemos que ir a la tanda de media hora. Nos preparamos para la tanda de media hora y en la última parte del programa tendremos comunicaciones telefónicas, como siempre. Expansión Agrícola. Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria. O despojo y avance del monocultivo. Por esta situación de los agronegocios, de las grandes multinacionales que vienen, estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientales. El miedo es los desalojos que están, que pueden seguir viniendo. Recorte informativo. Cuestionando las verdades impuestas. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.

de esos cambios introducidos a la ordenanza del año 2009 respecto al boleto secundario. Y me surge la primera pregunta para la secretaria general de SUTEBA, si en estos 10 días que pidió el intendente hubo alguna comunicación con el gremio o con las escuelas para saber qué capacidad tiene un establecimiento educativo para instrumentar esto, digo, desde el punto de vista de personal, que entregue ese certificado de alumno regular que habilita a un alumno a acceder al boleto secundario de 10 centavos. Mariana, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día. Bueno. No, la verdad que no hubo una comunicación con el sindicato. Sí sabemos que hubo una reunión con los jóvenes, con los chicos el viernes a las 18 horas. Y también sabemos que, a ver, alguna gestión existió porque los pibes están pagando 10 centavos. O sea, concretamente mi hija va a una escuela al Mariano Moreno y venían pagando el precio estándar del boleto y están pagando 10 centavos. En todo caso, en realidad acá no hay ningún tipo de acto de beneficencia porque la empresa viene embolsando el valor del boleto secundario, digamos, por todo desde que se iniciaron las clases. O sea que, en principio, esta reacción concreta, sin ningún tipo de planteo de parte de los choferes, por lo menos lo que nosotros pudimos averiguar con pibes de las escuelas. Y en relación a la capacidad operativa de las escuelas, a ver, todos los años, el certificado de alumno regular, que es lo que yo planteaba en esta reunión donde habían estado los estudiantes y estaba Jorge Alagastino, Carlos Benítez, digamos, la comisión antes del tratamiento, digamos, en el recinto, sí. Es que el certificado de alumno regular es el certificado que emite la escuela para todos. Si vos querés hacer un trámite en una universidad, si vos tenés que hacer un trámite de salario, lo que sea que vos tengas que hacer, el certificado de alumno regular es el certificado por excelencia que emiten las escuelas. Obviamente que esto se debe arbitrar desde inicios del ciclo lectivo, porque el personal, digamos, que hace esta tarea, por ejemplo, los preceptores, vos tenés escuelas donde a lo mejor hay una cantidad suficiente y otras donde la cantidad es absolutamente insuficiente. Uh-huh. No hemos tenido de parte de los directores de escuela ningún planteo, por el contrario, nosotros los primeros planteos o señales de alarma vinieron de directores que estaban preocupados por pibes que no podían asistir a la escuela por el costo del boleto. Así que, bueno, estamos en esta situación que yo creo que va a tener definiciones en estos próximos 2 días. Bien, entonces las escuelas no tendrían inconveniente porque si hay algo que generó, Mariana, la ambigüedad, definida así por concejales del oficialismo en cuanto a reglamentación de las ordenanzas vigentes, es que, a ver, las dificultades que podría tener un establecimiento para emitir el certificado de alumno regular generó la prontitud para que la empresa no cobrase la credencial del carnet, sino la foto. Con la foto los jóvenes, y vos lo habrás visto en la Casa Amarilla hasta hace pocos días, eran colas. Sí. Bastante grandes porque, bueno, esa es la opción más rápida. Hay algo que le explica metodológicamente a esto. Primero, que una ordenanza no fue clara o generó esa ambigüedad. Para mí la ley provincial es absolutamente clara porque fija responsabilidad en el establecimiento educativo y el consejo escolar. En algún momento se incorporó la empresa La Perlita, pero esto tiene que ver con una norma que salió del propio Consejo Deliberante como una opción. ¿Vos creés, en definitiva, que con esta reglamentación, que espero que se haga en el día de hoy por parte del Ejecutivo, ya no habrá esa opción empresarial y todo queda en manos, como dice la ley, en las escuelas y el Consejo Escolar? Yo espero que sí. Ahora, yo te voy a corregir en un punto, porque la verdad que lo primero que a mí me sorprendió en aquella reunión en el Consejo Deliberante, sí, fue que se planteara, bueno, las escuelas, acá hay un incumplimiento de parte de los directores. La verdad que eso no es cierto. Lo que no se hizo fue el procedimiento habitual, o sea, uh-huh, es una gestión que se prepara. Y yo le planteaba a Jorge Alagastino, sí, le decía, bueno, acá hay que hablar con la jefa distrital, acá hay una autoridad educativa superior, que además es designado por una cuestión política, no es un cargo de concurso, con quien el intendente bien puede hablar para establecer plazos y pautas para las escuelas. Uh-huh. Y es normativa que se deberá cumplir. Ahora, si en principio de año cayó la metodología, las escuelas no van a hacer un trabajo para que caigan saco roto. Eso es obvio. Uh-huh. Digamos, hay un montón de cuestiones para hacer. No vas a hacer una tarea administrativa cuando la empresa La Perlita le va a imponer a los estudiantes que vayan a hacer la cola durante 12 horas. La verdad que no tendría ningún sentido. Esto se organiza, o sea, si hay algo que tiene el sistema educativo es verticalidad. Y bueno, en algún sentido, si había algo que plantear, hay que plantearlo desde el lugar que corresponde. Si hay una emergencia, como cualquier emergencia, se organiza, existe un ámbito donde discutir estas cosas. Uh-huh. Esto por un lado, sí. Que a mí me parecía de un desconocimiento de por qué se había llegado a esa situación, que era evidente por qué se había llegado a esa situación. Era por un capricho de la empresa, porque la ordenanza que se votó, que puede tener sus lados positivos, sus lados negativos, se construyó con los estudiantes y el sindicato en una comisión de obras públicas, en un momento en donde, no sé si vos recordás, a los pibes los bajaban del colectivo. Sí, me acuerdo. Durante la mañana o en horas de la tarde los dejaban a medio camino porque no tenían el carnet renovado, que también lo establece la ley provincial. Una renovación que en realidad 90 días. Es sí. Muy engorroso, digamos. Hoy yo lo planteé. ¿Qué van a hacer una renovación cuando en un mes? Porque se van a cumplir los 90 días de algo que no se cumplió. Uh-huh. Entonces, sobre la norma, yo creo que el Consejo Deliberante, el Poder Político Local, tiene una capacidad de acción y de negociación para proteger, en este caso, a los estudiantes. Porque si no, vamos a caer en la misma situación. Lo único que quedaba ahí pendiente era la cuestión de la foto. Y los chicos lo dijeron con claridad desde el sentido común. El año pasado usábamos una tarjeta sin foto que emitió la empresa La Perlita. O sea que... Para algunas cosas vale lo que dice la ley, para otras cosas no vale lo que dice la ley. Vos recordarás, Mariana, que hasta coexistió esto que vos estás señalando, lejos de responsabilizar a las escuelas. Me parece que vos incorporás algo que es muy importante, que tiene que ver con la verticalidad. Y sin inspectores, Alicia Iraola Goitía, creo, ¿no? Sí. ¿Es ella? Sí. Ella es una funcionaria elegida por el poder. Y no es que la empresa caprichosamente desee algo y se lo dan, sino que hay un acuerdo político para que La Perlita sea lo que es. Entonces esto se puede corregir rápidamente, por eso espero la reglamentación. Pero te decía que coexistieron los dos sistemas de los chicos que tenían el certificado de alumno regular y que ponían su foto y esa credencial que entregaba La Perlita. Bueno, porque ¿no? también en un principio las escuelas privadas contaban con una credencial de unas características y los estudiantes de las escuelas públicas contaban con una credencial y un trato de otras características. Que esto también es lamentable. Ahora, en el momento en que nosotros nos reunimos la primera vez, yo lo planteé, esa ordenanza donde ya el municipio había avanzado en qué características tenía que tener la credencial y cómo que se tenía que actuar en relación al boleto secundario, no la tenía nadie. Yo la llevé, no estaba. Es decir, nadie lo tenía. Uh-huh. Nadie conocía lo que se había lo que se había establecido en el Consejo Deliberante en otro momento. Y algunos de los actores que estaban ahí, estudiantes que se egresaron, que estaban ahí organizando la reunión, también habían participado de aquel ámbito. Entonces a mí me parece que es importante hacer un trabajo de recopilación de lo actuado, porque habrá cosas buenas y aparte fueron impulsados por los propios estudiantes secundarios, y después un trabajo de revisión en función de que lo que está planteado se puede perfeccionar y hay mecanismos que se pueden utilizar que están establecidos. Cuando yo hablo de Alicia Iraola Goitía no la cuestiono porque ella no haya hecho. En todo caso digo, si hay una situación de emergencia, será el municipio quien hable con la jefa distrital, que tiene llegada a todos los demás inspectores, a todos los directores de escuela, y además convoca, junto con el Consejo Escolar y el municipio, las reuniones de UGD, claro, donde se tratan situaciones importantes para el distrito, y bueno, si hay algo importante que tratar, todos los que tengamos que estar, vamos a estar a la altura de las circunstancias. Ahora, hay que usar lo que está, o sea, no hay que inventar nada por nuevo. Eso me parece esto que, es lo que a mí sí. me sorprende, digamos, llegar a este momento sí. del año y apelar a que a ver si las escuelas lo van a hacer. Me parece que además pone un manto de sospecha, puede haber alguien que diga por qué esta tarea administrativa que se debe organizar en febrero hay que hacerla en mayo. Seguramente uh-huh. que habrá preguntas. Pero un poco es irritante poner un manto de sospecha sobre un mecanismo que no se usó. O sea, que no es que alguien dijo yo esto no lo hago y se rebelaron 200 directores y vicedirectores que dijeron no vamos a hacerlo. No, y esto aclararlo, digamos. Te interrumpo porque vos conocés mucho más que quien te habla cómo es el sistema educativo. Y cuando vos decís correctamente que es verticalista, si se toma una decisión en una discusión en la UGD, ¿se hace o no se hace? Sí, se hace. Y me parece que la incorporación del comentario que está formulando tiene que ver que se decidió ejecutivamente no hacerlo. Inclusive lo discutía con algunos concejales respecto a la ambigüedad. Para mí, leyendo la ley, vos la leíste, no existe tal ambigüedad. Yo no puedo terminar discutiendo, Mariana, con ni vos, ni yo, ni nadie, si el carneo credencial es igual al certificado alumno regular, porque en ningún punto de la ley se habilita a la empresa a tener participación en ese punto técnico administrativo. No está en la ley provincial. No dice que una empresa tiene que entregar el carneo o la credencial. Y que vos lo digas con tanta precisión que acá los elementos están y se tiene que hacer, bueno, la reglamentación que deba salir ahora, que viene a abonar lo que ya existía, no tiene que dejar margen a ninguna duda, porque para mí nunca hubo dudas, pero bueno, aguardamos esto, que es en el día de hoy, ¿verdad? Sí. Y es el día de hoy, porque fue el intendente Hues que pidió 10 días para la reglamentación. Sí, sí. Yo creo que, además, por el grado de movilización de los estudiantes, esto se va a atender. Lo que me parece que tiene que servir para que no ocurra en el próximo ciclo lectivo y para ordenar la segunda parte de este ciclo lectivo, que ha sido tan dificultoso en sus inicios, que tiene tantas cuestiones pendientes en infraestructura, tiene claro, tantas cuestiones pendientes en servicio alimentario. Una de las cosas que se puede ordenar, que garantice justamente la concurrencia a clases, me parece que, bueno, que hay que hacerlo y que no tiene que haber un solo problema más luego del receso, que es lo que a mí me preocupa, digamos. ¿A vos te preocupa eso? Claro, o sea, lo que la ley establece de renovación y el poder del lobby de la empresa, esto me preocupa, en el sentido de decir, ¿por qué? Porque ya nos pasó. Por eso ajá, aquella ordenanza municipal es del mes de octubre, porque la protesta de los estudiantes viene a cuenta de que no habían llegado a renovar nada y estaban siendo bajado de las unidades en cualquier horario y en cualquier parte del recorrido. Algunos se resistían y otros no les daba para resistirse. Entonces esto yo lo pongo como una inquietud y como algo que, bueno, me parece que el poder político local y también nosotros, los adultos, que tenemos que cuidar a los jóvenes y a los niños, tenemos que estar atentos de que esto no ocurra, ¿no? Y por eso me parece importante el avance que pueda haber en el día de hoy, en que nos vamos a enterar en esta semana, pero también me parece importante tener los ojos bien abiertos para después del receso, ¿no?, escolar. Esto que vos decís, Mariana, tiene que ver, de nuevo, ¿no?, me parece reiterativo, pero es importante, con la reglamentación. Claro. En función de esa reglamentación, pero imaginamos que se hace en el sentido que vos pensás y que nosotros creemos que tiene que suceder, ¿las escuelas no tendrían inconveniente para entregar ese certificado antes del receso? Yo entiendo que no. Bien, tiene que aparecer eso que decías vos, una directiva de la inspectora hablando con... Se algo tiene que hacer eso, algo que organice los plazos. Bien. Porque obviamente vos entregás los certificados, después también tenés... está el consejo escolar también. Está el consejo escolar, pero por eso yo no sé cómo quedó finalmente la redacción, ¿no es cierto? Pero se te pueden presentar situaciones. Vos tenés una escuela como la secundaria 43 que tenía que tener 10 preceptores y tiene 3 porque no han sido nombrados. Mm. Entonces, no es lo mismo la recarga de trabajo sobre esos 3 preceptores o el personal administrativo que en otra escuela que tiene la planta completa. Pero en relación a los plazos, supongo que esto estará organizado porque tampoco se puede dejar a la libre voluntad de cada servicio, donde haga falta esperar o algún personal afectado a esa situación, bueno, me imagino que todo esto se va a arbitrar. Nosotros no tenemos el gobierno del sistema educativo, entiendo que las partes que están involucradas van a hacer todo lo posible para que esta tarea se pueda realizar. Lo que yo digo es que un certificado de alumno regular no innova en nada en lo que una escuela ofrece. Si vos le pedís a la escuela que saque foto, que llene otro tipo de carnet, bueno, ahí sí estamos complicando, pero a mí me parece que una documentación clásica y tradicional de una escuela secundaria no tiene que ser un problema. Clarísimo. Mariana, te agradezco mucho y estamos a la espera de la reglamentación, ¿no? Sí, totalmente. Muchas gracias. Te mando gracias un abrazo. Hasta luego. Chao. Allí pasa la secretaria general de SUTEBA, Mariana Cattaneo. Incorpora algo que es bueno señalarlo otra vez. Si hay decisión política ejecutiva, y Cattaneo dijo algo correcto a lo largo de esta charla, en la parte final, más aún, los docentes no tienen el gobierno de la educación. Hay una inspectora, y esa inspectora llega a ese cargo por una decisión política, es decir, responde a lineamientos políticos. La UGD, que es la Unidad de Gestión Distrital, allí participa, además de la inspectora a los gremios, también la secretaria general del municipio, que es la señora Silvia D'Angelo. Es es una mujer que trabaja muchísimo. Si se reconoce, no el espíritu de la ley, sino que lo que dice la ley, se deben arbitrar los medios teniendo en cuenta algo más que dijo Cattaneo, que un certificado de alumno regular no es, a ver, un instrumento que deba crearse, sino es parte de la mecánica de una escuela. No es algo más. Está dentro de lo que una escuela emite ante el pedido de cualquier alumno. Y eso se tiene que instrumentarse de manera tal que genere esa garantía para que los estudiantes no se vean apretados en tiempo de no acceder a esa documentación que los habilita a pagar 10 centavos. No es tan difícil. Y aquí hemos incorporado al lenguaje radial y en el tratamiento de la noticia el elemento ejecutivo práctico de puesta en funcionamiento de lo que la ley marca. Y esto es fundamental. Hoy es el día. No sé si vamos a poder charlar con Jorge Lagastino o con el secretario de Tránsito y Transporte, con Oscar Siburu. Bueno, los teléfonos no andan bien, quiero decirte, Cecilia, no andan bien los teléfonos. Pero por lo pronto vamos a hacer un separador, un tema musical. Buscamos esa noticia para completar o complementar lo que decía Cattaneo respecto al boleto secundario, y ya será el cierre de Recorte en la jornada de hoy. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno, tu estación de información. Bueno, está en línea, le agradecemos mucho porque tiene una reunión con los estudiantes. Debo aclarar que es una reunión del presidente de la comisión y no es una convocatoria de la Comisión de Tránsito y Transporte. Jorge Lagastino, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, está Carlos Benítez y algunos chicos de los centros estudiantes. Bien, no es una reunión de la comisión, ¿correcto? No es una convocatoria que se ha hecho la comisión. Ajá. Está promulgada la ordenanza, así que estamos esperando que nos manden la copia para podérsela entregar a los chicos y empezar a ellos a hacer la transmisión boca a boca para que sepan todos los estudiantes de Moreno, que son más de 45.000 alumnos, que ya la escuela les puede hacer la credencial. Así que bueno, estamos contentos y estamos felices de que los pibes puedan acceder al derecho, un derecho que en la década de los 70 costó vida, ¿no? ¿Y esto ya tiene usted la redacción, cómo ha quedado promulgada la ordenanza? No, porque ya la ordenanza sí, la promulgación falta nomás. Sí. Leerla, si querés hablar un ratito y ya te lo leo. La reglamentación de lo que se votó en el Consejo Deliberante. La reglamentación, sí, la promulgación con su reglamentación, sí. Usted me dio una copia de lo que se votó en el Consejo, y allí sí. No estaba, imagino que en la reglamentación tiene que estar. ¿Qué sucede con la renovación del certificado de alumno regular? Recién estaba charlando con Cattaneo. Creo que estaba en una ordenanza anterior, ¿eh? Sí, está, pero se respeta eso que dice la ordenanza anterior, 90 días, por lo tanto tiene que articular. Pero si lo hace la escuela. Sí, y ¿sabe qué? Por ahí le va a salir usted a los jóvenes también que están allí, a Benítez, que lo decía recién Cattaneo, que tiene que haber una instrumentación que sale de la inspección, de la inspectora distrital, que articula con la secretaria general de la municipalidad, que es Silvia D'Angelo, en la UGD, la Unidad de Gestión Distrital, para que esto sea instrumentado teniendo en cuenta algunas características de las escuelas, que no son todas, sobre todo si no tiene un número importante de preceptores que hagan esa tarea administrativa, pero es algo que las escuelas lo hacen. Es decir, queda definitivamente anulada la posibilidad para que la empresa La Perlita entregue credencial, carnet o foto. Ya está, se terminó. Ya está, ya se terminó. Se terminó y bueno, yo la otra cosa que voy a hacer hoy es hablar con el presidente del consejo. Tengo la copia acá de la credencial que pagó mi hijo cuando fuimos a hacer. Él dice que es un delito. Bueno, yo tengo la copia de que pagó 10 pesos la renovación del carnet. Así que bueno, también te lo comento porque para mí es una cosa importante eso, ¿no? Ajá. No. Usted podría hacer la denuncia si quiere usted personalmente. Bueno, lo que pasa es que yo no quiero ponerlo en términos personales, porque acá vos le diste nota a todos los concejales y parece que es una cuestión personal cuando acá la cuestión es política. Yo le voy a entregar la copia al presidente y que proceda. No, yo le hice nota. Parece, porque si no, pareciera ser que es una cuestión personal del concejal Jorge Alestino con la empresa de Perlita y con el resto de los concejales. No, yo le hice notas a todos. Si tiene voluntad política al presidente, sí. Si está, a ver, termino la idea, si tiene voluntad el presidente del consejo realmente demostrar que es un hombre digno, respetable y honesto, que vaya y que lo denuncie a la empresa de La Perlita, que él dijo que era un delito, ¿no? Pues yo lo que dije que tengo que hacer con respecto a la empresa de La Perlita, lo hice. Claro. No, bueno, esto de hacer notas, le hago notas a todos, porque me interesa el tema desde hace muchos años. No, pero sabía que vos hagas la nota, pero lo que yo te estoy diciendo es contestando lo que dicen los concejales, el resto de los concejales, que no están de acuerdo, aparentemente, aunque no lo digan, con esta ordenanza. Sí, lo que pasa es que usted sabe que soy bastante resistente a entrar en frases que marcan una cuestión de contexto. Solamente decir, de la nota que le pudimos hacer en este programa al presidente Contreras, él no habló de un delito, él dijo que la empresa La Perlita nunca cobró credencial o carnet. Eso es lo que dijo. Bueno, le releamos la nota. Sí. Yo tengo la prueba. Claro, usted tiene la prueba para demostrar que sí cobró la empresa y en ese caso potencialmente sería un delito. Eso yo lo comprendo. Lo comprendo. Él mencionó eso de que era un delito. Yo no lo mencioné. Por eso se lo voy a llevar. Si él cree que se constituye un delito, bueno, que demuestre de que efectivamente tiene voluntad política de que las cosas sean distintas a Carl Moreno, ¿no? Me parece. Bueno, yo de parte mía he dado todos los gestos de voluntad política para demostrar que me interesa lo que pasa a la mayoría con relación al transporte y no lo que le pasa a nuestra empresa. Uh-huh. Bueno, entonces, presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte, está ahí reunido con los jóvenes. Estamos acá, yo salí un poquito afuera porque si no, uno se escucha. Bueno, le agradezco mucho. Estamos esperando la promulgación. Bueno, yo también, la verdad que no te hace ni idea, Rubén. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Allí estaba Lagastino. Y sí, ya está. Si lo podemos ubicar al secretario de Tránsito y Transporte, terminaríamos bien la nota. Entrevistas hacemos a todos. Cuando el tema es importante, cuando tiene un valor social, o cuando hace a la discusión de comprender la política en todas sus facetas y aspectos. Entre lo personal y lo político, las vinculaciones existen y van a seguir existiendo porque se juega mucho de poder. Es imposible escindir lo institucional de lo partidario, o lo institucional de lo partidario de la gestión. Son primos hermanos estos elementos. Y aquí, siendo un año electoral, y uno no puede dejar de considerar, particularmente nunca lo hice, de no considerar aspectos que hacen a lo partidario. Eso nos retira a nosotros de lo principal, que es el derecho que tienen los estudiantes a acceder a un boleto secundario, en absoluto. Sigue siendo y va a seguir siendo la centralidad. Lo otro es anexo, es complementario, pero existe. Está. Y es muy valioso lo que expuso la señora Mariana Cattaneo sobre lo que significa implementar una ordenanza o una ley, qué actores deben intervenir y participar, y cómo se tiene que hacer reconociendo las limitaciones o las potencialidades que tiene el sistema educativo con 300 servicios en el orden local. Esto es muy valioso. la inspectora, la UGD, la comunicación a los directores de las escuelas, reconocer los tiempos para cumplir con lo que dice la ley. Esto es clave. Como te decíamos, la reglamentación tiene que estar, allí se encuentra Jorge Lagastino, no es una reunión de la Comisión de Tránsito y Transporte, pero es una potestad que tiene cualquier concejal de convocar a aquel sector de la sociedad que reclama la resolución a un problema o la solución a un conflicto, para que se instrumenten estas medidas que nos han llevado tantos años de discusión, de grises, y que hoy aparentemente quedará saldada esa cuestión que hace a los matices de esta historia del boleto secundario. ¿Sí? Lagastino entonces está allí en la Comisión de Tránsito y Transporte, en la Oficina 17, junto a Carlos Benítez, con los estudiantes. Y ahora, vaya si es un hombre que conoce tránsito y transporte, en su gestión como director de transporte, antes de la Secretaría, Siburu se puso al hombro, y recuerdo personas que trabajan hace muchos años con Siburu, de ponerse al hombro la entrega del certificado, ¿no?, de alumno regular, y buscar una salida a lo que era un conflicto. Bueno, está en línea Oscar Siburu y le agradecemos mucho en el cierre del programa que nos entregue una mirada sobre el boleto secundario, la instrumentación que se tiene que aplicar y si esto resuelve las ambigüedades. Oscar, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Rubén, ¿cómo estás vos? Bueno, gracias por tu tiempo, sé que estás ocupado, no, pero... disculpame, sabíamos que estábamos medio cruzados, no podíamos conectar. Sí, gracias. Pero bueno... disculpa a vos y a tu audiencia. Por favor. Bueno, ¿cómo se va a instrumentar esto? Y realmente hay una ordenanza de por medio, la cual fue comunicada ayer, de que estaría con la constancia de alumno regular, bastaría para que los alumnos pudieran acceder a la tarifa secundaria. Realmente, independientemente de esto, me parece que hay fallas en varios de los actores en esto, porque estamos ya a mayo y nunca... desde que yo recuerde que está instalado el boleto secundario con mucho mayor esfuerzo, como vos decías, había mucha gente trabajando en esto para hacer las credenciales, sí. Trabajaba mucho tiempo, pero se hacía más rápido, ¿no? Realmente, no sé si los directivos de las escuelas entregaron los certificados tarde, si en alguna parte del circuito falló para que los chicos ya a 2 meses de haber empezado las clases no tengan todo su credencial. ¿Y esto ocurre todos los años? No, en otros años hemos tenido hasta mayores problemas, pero mucha mayor prontitud, pero eran horas de trabajo. Uh-huh. Horas de trabajo porque estábamos hablando en su momento de 4.000, 6.000, 8.000 credenciales, que costaba mucho hacerlo. Fue un trabajo que Patricia Jorge fue la ideóloga y nosotros fuimos la mano de obra de su secretaría de hacerlo, y bueno, creo que se hizo con mucho esfuerzo, pero fue más pronto, ¿no? No sé cómo será el sistema ahora, pero indudablemente en algún nudo de circuito está fallando, porque los chicos ya tendrían que tener a esta altura todos la credencial, sin ninguna duda. ¿En qué punto? A veces no son sí. La empresa, a veces no es el municipio, a veces no es el consejo escolar, a veces son los directivos de las escuelas. Habría que encontrar dónde está, porque siempre termina siendo el culpable por ahí o la empresa, y a veces son los directivos de las escuelas, a veces termina siendo culpable el consejo, no lo es, pero indudablemente estamos ante un problema que hoy tendrían que tener, pero ya hace por lo menos 30 días todos los chicos de las credenciales, ¿no? Yo lo que he dicho en todo este tiempo, bueno, desde hace años, vos me conocés, pero siempre he dicho que la ley, en el caso del boleto secundario, ha sido muy clara, para mí no había ambigüedad. Después la instrumentación de la ley es lo que genera la discusión y me lleva a preguntarte en qué instante, en qué momento se abre la opción para que la empresa La Perlita sea la que entregue la credencial, cobrando la foto, cobrando lo que sea, pero en qué, eso está reglamentado, eso no es que La Perlita se levantó a la mañana y dijo, bueno, hoy voy a hacer esto. No, me acuerdo que en el tiempo que estamos en la presidencia de transporte se hubo un acuerdo con los chicos en función de que esto fuera así, porque, a ver, convengamos algo, Rubén, hoy con la tecnología y con la picardía también de parte de los chicos a veces se hacen abusos en todo esto, ¿se entiende? Y también tiene que ver el contraturno, hay varias cosas que en su momento se tenían que conversar, y bueno, por eso se hacían las mismas reuniones que calculo se deben estar haciendo ahora. Yo no, como presidente, perdón, como secretario de Transporte, no he sido convocado a ninguno, ni siquiera a nivel informativo, así que no te puedo decir nada. Es una cuestión muy muy del consejo. El consejo ahí tiene un presidente nuevo de Tránsito y Transporte, y bueno, en ningún momento fuimos invitados como parte, aunque sea oyente, a alguna a reunión alguna. Ahora, esto que estás diciendo me instala a mí una interrogante. Si la secretaría que vos estás conduciendo, la inspectora distrital, que es Alicia Iraola Goitia, decir, si las partes que tienen que actuar no se reúnen con el consejo con estas partes, ¿qué nivel de aplicación, vuelvo a decir, tiene una reglamentación de una ley, una ordenanza? Si no está claro qué debe hacer cada uno. En este caso, si el presidente nuevo de la comisión no considera parte importante, aunque sea con invitación de cortesía, que esté presente el Ejecutivo, bueno, creo que estamos teniendo una fase. Pero bueno, es lo que se está haciendo ahora. Creo que por ahí se buscó más en una pelea política, a ver quién es presidente o no de la comisión, más que en el trabajo en función de la operatividad del proyecto secundario. Pero bueno, creo que el año que viene las cosas van a salir mejor. ¿Vos crees? ¿Vos crees que era imprescindible incorporar a la ordenanza del año 2009 las modificaciones que se introdujeron, estableciendo allí que el certificado de alumno regular es igual a carnet o credencial? No era necesario. No, creo que más y bueno, a las pruebas me remito. Era más necesario por ahí acuerdo de parte y trabajo en conjunto para la celeridad del sistema. Esto no estaba como ordenanza años anteriores y los chicos no han sufrido los problemas que están sufriendo hoy. Recordame, porque vos también lo viviste. En un momento coexistieron los dos sistemas, si me permitís. El certificado alumno regular y la credencial que otorga la Perlita. ¿Es correcto esto? Sí, por un tiempo coexistieron los dos sistemas. Pero sí. Realmente, ya te digo, el tema del problema que se tendría que arreglar es la celeridad en el curso que debe llevar la instrumentación de la credencial, no, porque si te falla la celeridad en uno de los actores, tenés los problemas que tenés hoy, o sea, ya sea directivos de escuelas que a veces pasan, que no son todos tan ordenados, sí. Algunos son más ordenados que otros en entregar la documentación. El consejo escolar en recibir la documentación y que recibir una gran cantidad de documentación y el último paso, que es el tema de la empresa. O sea, nosotros al confeccionar desde la subsecretaría en un año, como dijo Patricia Jorge, asumimos un compromiso muy grande, pero trabajando mucho se ayudó a la celeridad y bueno, esto creo que los actores lo deben reconocer hoy. A mí me parece que el avance, si querés, como suele decirse en estos tiempos, está en que queda anulada la posibilidad para que la Perlita otorgue credencial o carnet, definitivamente. Entonces, eso instala, si hubiera una obligatoriedad, si querés, en un esquema tan verticalista como es el educativo, para que se cumplan en tiempo y forma lo que siempre se tendría que haber cumplido. Sí, pero también es real que se van a solucionar inconvenientes, Rubén. Inconveniente cuando se pega la credencial. Yo no hago juicio de valores, pero ahí los chicos son muy pícaros, digo, y van a surgir problemas. Ya había problemas en el tiempo que había credencial en cuanto a borroñar días. Bueno, siempre hay inconvenientes. Okay. Por eso mismo estaba el tema de la credencial, que aseguraba una veracidad sobre los datos y todo lo demás. Pero bueno, Ahora tiene usted una responsabilidad de, seguramente la Perlita va a pedir control por parte del Ejecutivo sobre este tema, ¿no? Lo va a pedir. Y nosotros no podemos controlar al directivo de la escuela, lo tiene que controlar el Consejo Escolar. El Consejo Escolar. Nosotros podemos controlar la empresa, ¿no? No, por eso. No, digo, la empresa puede... Los certificados educativos no, Rubén. Ah, claro. Asumimos ese control de la subsecretaría en su momento, sí. Pero en la confección. No en la veracidad de los datos o uno cree en la buena fe, por supuesto, de cada directivo, y esto es así. Nosotros no tenemos que controlar, tenemos que controlar que la empresa cumpla o no cumpla. Y van a surgir, digamos, inconvenientes, pues ya te digo, teniendo credencial y todo, o se falsificaba, no esto, el otro, va a haber indudablemente el problema. Uh-huh. Ojalá no lo haya, pero todo indica que sí. Oscar Siburo, gracias por la comunicación y los datos, y la opinión. Gracias a vos, Rubén. Hasta luego. Allí pasaba el secretario de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Moreno, hablando sobre lo que Mariana Cattaneo, fíjate cómo es en 20 minutos nosotros podemos componer un escenario político de gestión e institucional. Mariana Cattaneo decía hace instantes que no tiene que haber ningún problema en que las escuelas hagan algo que ya naturalmente hacen, que es la emisión de un certificado. Que para eso la inspectora distrital tiene que notificar a los directores que esto se tiene que hacer en tiempo y forma. Reconociendo, dijo Cattaneo, algunas particularidades que tienen los establecimientos educativos. Cuando no hay una presencia importante de preceptores que hagan ese laburo. Alagastino nos dijo hace instantes también que ya salió la reglamentación, que está promulgada la ordenanza, y está en condiciones de festejar. Porque queda anulada, ante la pregunta que le formule, queda anulada la instancia para que la Perlita, ante el caso de demora de la entrega de un certificado, pudiese hacer lo que venía realizando. Y finalmente Oscar Siburo, secretario de Tránsito y Transporte, diciendo, va a haber problemas porque controlar en tiempos donde la informática habilita, pensando que los estudiantes pueden falsificar esa documentación, va a tener problemas. Esto. Y bueno, de eso se trata la lucha, puede decir un joven estudiante, en cuanto a materialización del derecho, que es lo que nosotros consideramos la centralidad y lo principal. Luego está lo político, luego lo partidario y luego la interna. Nos vamos. Quienes hicimos recorte informativo en el día de hoy, Cintia Medina, Cecilia Rodríguez, Bernardo Tosi, quienes habla Rubén Bustamante, gracias por estar de ese lado. Hasta mañana. No solo son voces. Otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.